Hola a todos y bienvenidos a Nivel 4 Podcast, tu lugar para hablar de música, eventos, DJs, sellos musicales y todo lo relacionado a la actualidad de la música electrónica y alternativa. Para nadie es un secreto que estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero también al mismo tiempo tenemos que saber cómo propugnar para seguir avanzando y no que estancarnos siempre en un solo sitio. La música siempre nos lleva a estar a la vanguardia con ella, entonces a pesar de todo lo que esté pasando, tenemos que saber que el futuro de los eventos depende de nosotros. Bueno, muchas imágenes y videos han salido en las redes sociales sobre fiestas, eventos que se están llevando al aire libre, con ciertos patrones de seguridad, de distanciamiento entre las personas. Incluso se pueden ver vallas, círculos pintados en el piso para poder tener esa distancia entre las personas. Pero siempre deja esa duda de cómo realmente van a ser los eventos en un futuro. Si sencillamente va a ser de una forma totalmente extraña o va a haber una moderación mucho más estricta por parte del Estado o qué va a suceder. Sí, tienes razón. Además, cuando todo empezó, recuerdo que como para febrero más o menos que salieron las boletas para el Boundfest, pues mi amigo y yo siempre estábamos ahí como a la espera de las boletas. Cuando las compramos, enseguida ocurrió todo esto. Ya habíamos un poco de noticias de China, pero todavía no sabíamos la magnitud del problema. Entonces creímos que pues el Bound lo iban a aplazar. Tuvimos esa esperanza, pero la verdad es que apenas supimos toda la magnitud del problema, ya no nos olvidamos de plano de todos los eventos, por lo menos masivos, de este año. Entonces esperar ya tocaría el próximo año, pero mientras tanto, o sea, ¿cuáles son las alternativas? Ya algunos países han permitido hacer cosas nuevas, eventos. Por ejemplo, en Corea del Sur abrieron bares, pero al parecer hubo otro brote, entonces tuvieron que suspender eso de nuevo. Pero más o menos, ¿cómo sería que podrán volver los eventos en esta cuarentena? Bueno, yo te tengo una información que puede ser muy pertinente, porque realmente sí se están llevando a cabo eventos, pero estos llevan un serio patrón de seguridad, y es lo que está sucediendo con Boris Brejcha, que está proponiendo un evento en la ciudad de Dresden, Alemania, que se llevará a cabo en un cine, en un autocinema. Este evento se realizará el 5 y el 6 de junio, y al ingresar al sitio web oficial del artista, tú puedes encontrar aquellas medidas que se llevarán a cabo con el ingreso de los vehículos al autocinema, y dice que solo pueden asistir mayores de 18 años y 2 personas máximo por auto. Y ahora te preguntarás, sí, correcto, digamos que la rumba sería dentro del carro. Y cómo hacen, cómo la hacen propuesta es muy interesante, porque no te tienes que preocupar por escuchar la música bajando la ventana, porque presentan una frecuencia en FM que tú puedes sintonizar y escuchas lo que está sonando en vivo. Además, entonces lo sintonizas y él está haciendo el streaming en vivo. Y correcto, tú vas a poder estar desde tu automóvil como si fuera un autocinema del pasado, tal cual. Pero esta vez puedes sintonizar una frecuencia. Y además, si te es muy distante poder ver al artista, este escenario estará adecuado con 4 pantallas LED grandes para intentar generar un escenario de 360 grados. Y de igual forma está sucediendo con la familia de Big City Beats, que está llevando a cabo su World Club Dome, que ya ha tenido espacio el 20 de mayo. Y se continuará este 30 de mayo y 10 de junio en el mismo sistema de un escenario drive-in. En este caso, en el autocinema de la ciudad de Düsseldorf, en Alemania. Y dentro de su sitio web puedes encontrar la información sobre las medidas que se están llevando a cabo. Que entre estas encontramos una distancia de 1,5 metros entre los coches. Además, las ventanas están cerradas como sea posible. Y la distancia de seguridad cuando vas a ir al baño ya es de cuestión personal. E incluso cuando vas a conseguir algo de comer. ¿Quién iba a saber que estuviéramos hablando de esto en este momento? O sea, nadie se imaginaba que nos iba a pasar algo que revolucionara tanto los eventos, que nos replanteáramos de nuevo el autocinema para ver un show de un DJ en vivo. Me parece súper alucinante. Pero por ejemplo, ¿en Colombia qué está pasando? Bueno, realmente también encontramos información sobre algo que puede ser muy relacionado, que es una empresa que opera en países como Perú y Ecuador, que se llama Cine Sobre Ruedas. Y esta llegará pronto a Colombia, a ciudades como Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta y Medellín, para iniciar funciones como un autocinema. Y esto ya está hablado, obviamente, porque la propuesta ha llegado de manera masiva y se ha rodado por diferentes medios de comunicación. Y esto también se llevará a cabo con las respectivas normas de higiene y distanciamiento. Entonces, de pronto por este lado ya encontramos Cine Sobre Ruedas y la posibilidad de que podamos realizar eventos de esta manera, como lo está realizando la familia de Big City Beats o Boris Brejcha en este caso. Sí, también vi la noticia de que ya anunciaron un festival electrónico en un hotel en Ámsterdam. Es decir, o sea, tú vas al hotel y te da una experiencia de un festival, pero cada quien en su cuarto. O sea, te ponen en tu cuarto con el televisor que va transmitiendo en vivo todo lo que va tocando el DJ, y pues también abren sus terrazas, pero con obviamente personas limitadas, y también al aire libre, con fiesta, con público metido en sus coches también, y también retransmitirlo en los cines. Entonces es una propuesta muy interesante, son 3 días, se llama No Art, en el Hotel Adam Toren, y será realizado el 20 de junio de este año. Entonces, todas las cosas que tenemos que han tenido que hacer los organizadores para inventarse una nueva forma de que la gente pueda disfrutar la música, y quién iba a imaginarse que íbamos a estar en esto. Sí, correcto. O sea, la palabra sería reinventarse, y es muy pronunciada durante esta cuarentena y esta situación que estamos viviendo. Y creo que esto es algo que todo desde la música, escenarios, cines, todo el mundo negocios. Del espectáculo, o sea, todo en realidad todas las empresas que dependían del ocio se han visto muy afectadas. O sea, todo lo que son las diferentes artes, la música, el teatro, el cine, todos han tenido que buscar otra forma, todos han tenido, y todos hemos aprendido a la marcha. Entonces, es decir, hace 5 meses un video de cómo hacer un buen en vivo en Instagram, en YouTube tenía 100 vistas. Hoy tú ves que son los videos que más buscan. Cómo hacer un buen live en Instagram, cómo transmitir a Facebook, cómo usar las diferentes plataformas. Entonces es como ese hecho de que estamos aprendiendo en la marcha muchas cosas, pero también el hecho de que tenemos que brindar un buen contenido, porque el público es exigente, incluso en cuarentena. ¿Y qué está sucediendo en Colombia en este momento respecto a las transmisiones en vivo? Pues aquí todavía no hay una esperanza, pues, en el corto plazo de que los eventos masivos o eventos de pocas personas, porque en algunos países los han podido abrir, puedan volver. Pero estamos acudiendo o aludiendo más a la parte de la virtualidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia se hizo el festival que se va a llamar Distanciamiento Sonoro Independiente, que contará con más, o sea, va a ser una transmisión de 36 horas, o sea, esto va a estar brutal, y tiene un buen lineup, más de 20 DJs y más de 6 DJs, porque también va a ser una experiencia no solo sonora, sino también de visuales. Entonces, 36 horas de muy buena música, va a haber gente como Juliana, va a estar también Merino, Retro Gay Joe también, Berraco, de Insurgente, Merino de Move Medellín, Juliana, y pues promete, porque en parte de lo que se gane de esta transmisión, porque van a estar las donaciones, una parte va no solo a, sé que se va a donar, pero otra parte va para los artistas. Entonces, esto es una propuesta chévere, es una propuesta que tiene que escucharse. De todas maneras, siempre es importante encontrar la forma de cómo seguir generando ingresos en esta, porque al final esto termina siendo una industria, como siempre se dice, y hay que encontrar una forma de poder sobrevivir este fenómeno que llegó a Colombia de manera muy agresiva. Es por eso que nosotros como colectivo estamos llevando a cabo diferentes actividades para poder llegar más al público, para siempre estar acompañando al público y crear esos espacios que siempre hemos propuesto. Hemos realizado live streamings. También estamos organizando nuestro nuevo programa llamado CLAC, conversaciones de lados alternativos y cultura, para que todo el mundo participe, pueda participar dejando un comentario, alguna pregunta. Y también estamos generando contenido auditivo, los mixtapes que estamos subiendo a la plataforma de Mixcloud de diferentes DJs locales, para de esta manera poder continuar con esta propuesta que tiene Nivel 4 para todos, para Colombia y para la escena electrónica, la escena alternativa y la cultura DJ. Siempre es encontrar ese punto medio de lo que está sucediendo y lo que puedes hacer. No es quedarte en ese espacio diciendo que todo ya no sirve, todo no es como antes, sino realmente encontrar una solución a todo lo que está sucediendo. Tienes razón, o sea, no es llorar sobre la leche derramada, sino es no quedarnos quietos y pues sí, estamos tratando de esa apertura de los espacios que siempre se piden con los CLAC en las conversaciones y también todo el contenido que estamos soltando de mixtapes y todo. También tenemos playlist, no se los olviden, en Spotify, playlist de resistencia que es curada totalmente por nosotros, y las playlists de alternativo, que es música que de pronto no necesariamente es electrónica, pero hay mucha música interesante.